pusiste en mi vida, pusiste tu marca en mí. ¿Cómo no he de admirarte? Ternura sembraste allí. En tu amor me formaste. Chico, tú me cuidaste. En cada paso que dimos, tu huella fue mi destino.